Y en el espacio que semanalmente dedicamos a las TIC, buscando acercar a nuestra audiencia los beneficios que estas tecnologías tienen para empresas asturianas, hoy hablaremos del posicionamiento en buscadores. Para hablar de ello, contamos con la guía y ayuda de José Manuel González, de la Fundación CETIC. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, Alicia, muy buenas tardes. Ya iba a decir yo correr, que era lo que me quedaba de... Claro, es que como siempre lo digo de carrerilla, digo yo, aquí me falta un algo, pero es que me lo olvidé. En fin, el otro día hablábamos de Google y los buscadores. Hoy nos vas a acercar el concepto de posicionamiento. ¿En qué consiste esto del posicionamiento? Y será algo más que quedarse sentado en el sofá. A ver, sí. Que ese es un buen posicionamiento, es también un buen de vez en cuando. Pero no, el posicionamiento que vamos a hablar hoy es un término que se utiliza en publicidad y que hace referencia al lugar que en la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta y su competencia, es decir, cómo nos tienen situado en su mente. ¿Y qué relación tiene con respecto ya al posicionamiento en buscadores? Pues mira, si una empresa que desarrolle un sitio web debe tener en cuenta que si el sitio, la página web, no está bien posicionada en buscadores, por ejemplo en Google, que acapara el 80% de las búsquedas, como veíamos el otro día, su estrategia comercial a través de Internet se ve muy limitada. Es decir, debemos establecer una estrategia para posicionar nuestra web, nuestros productos o nuestros servicios en los buscadores y así intentar que aparezcamos en la primera página de resultados cuando una persona pues hace una búsqueda asociada pues a nuestros intereses comerciales, nuestra actividad, producto, marca. O sea, por ejemplo, vendemos bicicletas, pues cuando el buscador está diciendo tiendas de bicicleta en Asturias, pues que tú aparezcas que en esa primera página en los 10 primeros y no tengas que esperar a las siguientes. Y bueno, ¿cómo lo conseguimos? Que es lo más complicado, supongo. Pues mira, puede conseguirse dos formas distintas de posicionamiento en buscadores. El primero, lo que se llama el posicionamiento SEO. El acrónimo SEO viene de Search Engine Optimization, que significa algo así en español como optimización en motores de búsqueda. A través de estas técnicas se puede hacer pues que los sitios de las empresas, las páginas web de las empresas, aparezcan en los primeros lugares de Google y otros buscadores sin coste alguno. Por esto se denomina posicionamiento natural. Las principales técnicas para conseguirlo pues son análisis del sitio, análisis de las palabras de búsqueda, análisis de la competencia, creación de blogs, artículos, creación de links. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es virar en globalidad nuestra página web. Hay que incluir desde las palabras claves por las que queremos aparecer en buscadores dentro del propio contenido de la web hasta diseñar nuestra página teniendo en cuenta pues una serie de aspectos técnicos, como por ejemplo cumplir criterios de accesibilidad y evitar diseños pues que se basen exclusivamente en animaciones flash o uso indiscriminado de JavaScript, entre otros, que queda muy bonito visualmente, pero no le gusta mucho a los buscadores ese tipo de tecnología. Bien, lo anotamos y lo tenemos en cuenta. ¿Y la segunda forma? Pues la segunda forma es lo que se llama el posicionamiento SEM. Estamos hoy con acrónimos, el Search Engine Marketing, que es el marketing a través de los motores de búsqueda. Se trata de aparecer en la primera página de los buscadores, no de forma natural, no por el diseño de tu propia página, sino pagando por este servicio. Vaya. La posición ocupada la reservan de manera comercial los buscadores a la derecha o en la parte superior de las páginas y suele estar resaltada en otro color. El posicionamiento SEM en Google se realiza a través de los AdWords o el pago por clic, que son esos resultados que nos aparecen, que se denominan enlaces patrocinados, que aparecen eso en la parte superior y derecha de la búsqueda. Entonces, para aclararnos, ¿cuáles serían las diferencias entre el SEO y el SEM? Muy bien, pues es decir, entre la primera que hemos explicado y la segunda. Pues mira, son varias las diferencias y se centran en estos aspectos. Con el SEO o el posicionamiento natural, los resultados se obtienen a medio y largo plazo. Se requiere disponer de unos conocimientos técnicos algo más avanzados y aunque es más difícil de medir, los resultados son comprobables y dan mayor credibilidad y mejor imagen en los resultados de las búsquedas, claro. Por cuanto que sale de forma natural en el buscador. Exactamente, no estás viendo, dices, es que claro, estos de la derecha han pagado Exactamente. Por su parte, la parte del SEM o el posicionamiento a través de los motores de búsqueda es más inmediato, los resultados son más visibles a corto plazo y no requiere conocimientos técnicos elevados. Pero aunque el resultado técnico es más fácil de medir, digamos que no es tan creíble de cara a las personas que hacen las búsquedas, por esto que acabamos de comentar. Entonces, José Manuel, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál sería la estrategia de posicionamiento pues más aconsejable, por ejemplo, a los empresarios que ahora mismo nos estén escuchando, que seguro que los hay y son muchos? Pues mira, va a variar un poco en función de cada empresa y de los objetivos que cada empresa tenga. Estas estrategias pueden ser válidas para posicionarse en los buscadores, ambas, pero yo entiendo que, bueno, lo importante, entiendo que es necesario hacer un estudio personalizado a cada empresa, evaluar la estrategia pues en función de esos objetivos que se marque cada empresa, ¿no? Si tiene una inmediatez de salir en los buscadores o pretende pues establecerse a medio o largo plazo, interesará más uno u otro. Por todo ello, animo a todas las empresas a que soliciten un asesoramiento personalizado gratuito a través de la red de Centro SAT, pues como siempre, poniéndose en contacto con el técnico o técnica del SAT más cercano, que le asesorará y le ayudará con el proceso a seguir el más idóneo en su caso. Recuerdo que la dirección de web donde pueden encontrar localización y datos de contacto es www.astursat.net. Pues mira, el mejor consejo, aconsejar un lugar donde te van a aconsejar. Fíjate tú, qué complicado. Y quedarán todos aconsejados. Exactamente. José Manuel González Corral, yo voy a seguir posicionada con tu permiso aquí en el estudio. Ya dejo que tú pues encuentres la posición en otro espacio. Eso sí, lo que espero es que nos vuelvas a acompañar la próxima semana. Aquí estaremos. Venga, un saludo, Alicia. Gracias.